Una nota que escribiste y no sé cómo empezar. Lo cierto es que lo que siento yo no lo puedo negar. Estoy dándole al teclado para ver qué va a salir. Ese cariño que guardo dentro metido en una máquina de escribir. Ay, oye. Taca, taca, taca, late mi corazón por ti. Taca, taca, taca, taca, con una máquina de escribir. Ay, óyeme. Taca, taca, taca, late mi corazón por ti. Taca, taca, taca, taca, con una máquina de escribir. En la noche, como siempre, llega puntual a mi mente. No tengo cómo evitar que aparezca de repente. Me paso la noche en vela, sopa de techo y de letra. En mi cabeza, como en la escuela, su nombre se deletrea.